30 minutos pasan de las 11 de la mañana. Rápidamente vamos a quedarnos con asuntos que, bueno, pues marcan ya en la actualidad local. Vamos a conversar durante los próximos minutos con Pepe Arroyo, como saben, portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también coordinador de la Asociación Tamal, sobre distintos temas relacionados con el medio ambiente, el patrimonio, diferentes cuestiones que ya decimos nos van a ocupar durante los próximos instantes y cómo son, la verdad, varias las novedades. Lo dicho, vamos ya muy rápidamente. Pepe Arroyo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a comenzar, si te parece, con las novedades que hay sobre lo que es el colectivo de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, porque seguir realizando lo que es ese informe sobre propuestas, ¿no?, para la recuperación del río Ubrique. Y lo último, bueno, pues veo, ¿no?, desde aquí lo que son mapas detallados al centímetro de lo que son algunas zonas que creéis conveniente por parte de los vecinos dentro de esas propuestas que estáis realizando a la administración, ¿no? Sí, en primer lugar, llevamos 3 semanas sin reunirnos los viernes. Recuerdo a todos los vecinos que estén interesados y la directiva, ellos lo saben, que este viernes a las 8:30 en la sede de la Asociación Tamal que tenemos la reunión para retomar lo que son las reivindicaciones con respecto a la recuperación del río Ubrique. Como has comentado, lo que tenemos pendiente y es una prioridad es presentar lo antes posible un documento que son las propuestas para la recuperación hidrológica y medioambiental cultural del río Ubrique y para la sostenibilidad económica y social de su entorno. Así es como se denomina, ya está terminado, estamos simplemente a la espera. Más que se nos garantice que el ayuntamiento va a colaborar en lo que es la impresión y, bueno, pues estas cosas que siempre son más lentas, pero según se nos dice, en 10-12 días tendremos ese dinero y, por lo tanto, podremos decirle a la copistería pues que saque los 6 ejemplares que pretendemos que llegue desde el Ministerio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Consejería de Medio Ambiente, al Ayuntamiento y, evidentemente, una copia para nosotros. El trabajo está terminado, se ha modificado, es decir, el anterior cuando vine, el técnico ha conseguido unas modificaciones estéticas y también que enriquece el documento, son mucho más clarificados de lo que queremos hacer, es decir, se ha utilizado la terminología técnica en cuestión de trasladar al plano esas propuestas que hacemos y queda muy atractivo, la fotografía que van en los planos, la memoria, es decir, todo está terminado simplemente para eso. Ya te digo, en 10-12 días, digamos, esperemos, digamos, que pueda estar en la calle precisamente la impresión, pero ya está en el ordenador y, bueno, estamos muy satisfechos. Ha habido más que modificaciones, es decir, cuando algunos estamos en la cocina, pues esto es lo que pasa, estamos con el puchero y siempre se le puede meter algo, mejor dicho, un guiso, ¿no? Pues en este caso se le han añadido la modificación con respecto al proyecto original, sobre todo las actuaciones concretas de recuperación y regeneración del río, es que metíamos en la zona del embalse, en el histórico habíamos observado cómo estaba la zona de la albuera, estaba muy interesante, muy bonito, y podemos demostrar evidentemente cómo estaban las carreteras entonces que llegaban a la zona del embalse. Y creo que se nos da toda la razón, se puede justificar perfectamente que la unión de las dos carreteras que hay ahora, que en muchos mapas oficiales, tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación, aparece que las carreteras están unidas, es que proponemos que se unan definitivamente donde está la zona del campamento juvenil Cerro Mulera y también una zona de aparcamiento y demás. Eso se recoge en este documento como una propuesta urgente a la hora de dar más garantía en caso de incendio, en caso de inundaciones y demás. Y luego había una situación que dejábamos al margen, que si bien se recogía en el proyecto que presentábamos antes, era de la zona del parque periurbano del trasvase. Como lo hemos presentado por escrito al ayuntamiento y no se nos ha dicho nunca nada sobre la propuesta, nos atrevemos a la hora de que son actuaciones dentro de la zona, no de dominio público, que eso hay que respetar, pero sí en la zona de policía, es que se vaya tramitando ya lo que entendemos nosotros que sería la autorización para que, como ahora vimos, el parque periurbano es competencia directa de la Confederación después de haberse quitado al ayuntamiento de Ubrique por incumplimiento del pliego de condiciones, es que queremos que en este sitio haya una zona de huertos sociales. Entonces se ha visto la superficie donde está, que consideramos que es apta para este recurso. Se están parcelando, se está tomando una referencia tanto en el terreno como a nivel de mapa, y no ha dado tiempo en este retraso por no llegar a la financiación, pues de meter y tener claro cómo va a hacer. También justificaría que como, y esto sale no solamente porque esté cerrado el trasvase para potenciar, ya proponemos otras cosas en la memoria, es que hay un camino empedrado que era el tradicional que iba al lado derecho del río, que es público y que está cortado. Lo que pedimos es que los accesos, evidentemente muchas personas podrían ir andando, otro en bicicleta, entonces la recuperación de ese camino, algo que puede ser lejano para un señor mayor o para alguien que quiera ir, puede ser un paseo, porque desde La Vega hasta un momento desde el Puente Real lejos. Entonces también hemos incluido como una urgencia, como una prioridad, porque entendemos que no es dinero, y me explico. No es dinero porque el terreno se tiene, que es gratuito, es llana la mayor parte del terreno, aunque nosotros pedimos o una segunda fase o todo conjuntamente, una zona que puede ir en bancal. Hay mucho material, sabemos que aquí en Ubrique no hay escombrera, y digo escombrera tanto para material de obra como el de desmonte. Nosotros entendemos que con la autorización pertinente, esta escombrera, realmente el trasvase es una escombrera de trasvase, se puede utilizar el material en punto determinado para hacer tres bancales, que es lo que tenemos en un principio pensado, bueno, una zona llana y tres bancales, tres niveles de altura para que sean los huertos sociales. Y explicamos lo de los huertos sociales, digo, seguramente las personas que nos estén escuchando sepan de qué se trata, pero es algo que está muy de moda, entre comillas, es algo que se está extendiendo mucho, sobre todo para personas de la tercera edad, para que tengan ahí un hobby, bueno, pues incluso, bueno, pues ¿por una qué no? Un complemento económico. Sí, una forma de, no es se trata cultural, de una gran extensión, pero bueno, también incluso económicamente le viene bien a esa persona. No, es un huerto, tiene las parcelas son de 50 a 100 metros, hemos visitado distintas experiencias en la provincia de Cádiz y de Sevilla, y tengo que decir que no es que sea un éxito, es una demanda constante de esta sociedad que necesita, y más en este tipo de paro, y no solamente la tercera edad, sino personas en crisis, es que puedan tener ese huerto. Nosotros allí proponemos pues que haya un depósito de agua grande arriba, que sea por goteo, es decir, entendemos que esto puede ser hasta con un alquiler de manera que se compense la inversión que se vaya a hacer allí. Lo que no podemos tener son terrenos públicos ociosos, cosas, y además puede complementar y potenciar el lugar, porque no va a quitar nada a la zona de bosque prácticamente, no va a quitar nada a la zona recreativa, y entendemos de que sí. Además, el agua del trasvase llenaría aquello, en temas de incendios se tendría este gran depósito arriba, el traslado, es decir, que si se pueden beneficiar, que es lo que calculamos ahora mismo, que las parcelas son entre 60 y 100, es que no estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, y a lo mejor con pocos recursos van allí y pueden tener un dinero. Además, puede ser un puesto de trabajo, ya que pensamos que tiene que haber una persona vigilando, y que si está en el conjunto de las actividades del parque perurbano, como hemos hecho varias veces propuesta al ayuntamiento, entendemos que se genera una referencia, digamos, no solamente medioambiental o social, sino también económica a la hora de mantenimiento de lo que es la zona recreativa o la zona del trasvase. Y lo importante, lo que tú señalas además, que sería de una iniciativa de bajo coste, digo, en los tiempos en los que estamos. Diríamos gratis, hemos visto por ahí que hay millonadas, como te antes estaba diciendo, exponiendo, es que entendemos que el ayuntamiento, con la autorización correspondiente, se autorizará, y además con un control exhaustivo, que en algunos sitios que se vaya a hacer un desmonte o algo así de una tierra que no sea vegetal, se ubique en este sitio y se facilita. Algún tipo de escollero de piedra de contención será necesario, en el caso que tampoco, porque los desniveles no llegarán más que al metro y medio. Pero luego también pensamos que como se va a mover la carretera en el embalse, está unido, porque parte del material, la lama del río que se puede quitar de la arena proveniente, que son riquísimas, bueno, pues ya que mira que se quita, en vez de quedarse sepultada bajo el agua, puede ser el sustrato perfecto, digamos, para lo que es el huerto. Entonces serían los traslados, pero entendemos que esto no tiene que ser porque es algo gratuito, o sea, habrá unas subvenciones para algunos colectivos, pero con un alquiler podría compensar la vigilancia o lo que se pueda invertir, porque no queremos algo que estéticamente, como en algunos sitios, es muy costoso. Es decir, se pueden abaratar criterios, y en vez de tener, como el caso de Villamartín y otro que hemos visto, casetas individuales, bueno, pues se tiene una colectiva y no necesitamos, digamos, una inversión en la infraestructura y en el cercamiento prácticamente ninguno, porque sería el cercamiento total, pero en un sentido. Evidentemente tendrá que ser luego la Consejería de Medio Ambiente, que ante esta propuesta nosotros hagamos, y los técnicos hagan las modificaciones que consideren oportuno, pero en este caso entendemos que más que una inversión es una decisión, y entendemos que es administrativa, ni siquiera política, porque entendemos que todo el mundo tiene que estar a favor de esto, que se inicie y luego se irá acabando y veremos, digamos, qué tipo de gestión, pero estamos seguros que sobre 100 parcelas puede haber en el sitio, lo que nos daría a los ubriqueños un lugar claramente y un espacio pues muy atractivo, pues tanto para el huerto como atractivo. Estuve en Sevilla en uno que es muy curioso y la gente pasaba por el centro como si fuera un sitio para visitar, y realmente era bonito, todo el mundo veía los pimientos, uno tal. Entonces es un sitio también visitable turísticamente y se lo hacemos atractivo. Entonces te digo, esto no se contemplaba antes y se va a contemplar. Ahora los vecinos esta tarde ya darán el visto bueno a todas estas propuestas, que no ha dado tiempo, pero con todo creemos que en 10 días, y sobre todo porque es un gasto muy excesivo, el ayuntamiento creo que si la participación suya ahora mismo a financiar lo que es la edición, es decir, lo que a sacar las copias tanto en CD, no sería posible presentarlo de una manera tan atractiva. Pero detrás de este proyecto hay mucho trabajo y mucho gasto pues fotográfico, de técnico, de papel, que bueno, pues que entendemos que va a haber ahora por fin, y va a ser un paso muy importante, y en ello estamos, ¿no? Para las personas que no nos hayan escuchado otras veces, insistir, ¿no?, que se trata de ponérselo, entre comillas, lo más fácil posible a las administraciones, bueno, pues que las propuestas están detalladas al máximo, y me imagino que esto se hace porque confiáis en que haya respuesta. Y en esta época de crisis, en cualquier caso, ¿creéis que va a haber esa financiación? Sí, vamos a ver, estamos súper convencidos. Las cosas de Palacio son despacio. Vamos, estamos haciendo otro proyecto porque los técnicos que tenemos una relación, puedo decirte, semanal, es decir, nos llamamos por consulta o algo así. Los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua, de la Consejería de Medio Ambiente, están ya informados, y es más, ya tienen un borrador de lo que queremos hacer para que vengan los presupuestos este año. Esto no es un caso aislado, es decir, nosotros todos los pasos hemos tenido que entregar información. Lo mismo ingeniero, técnico, otra cosa que diga, con toda la gente que la administración no hay para hacerlo, pues no, señor, no lo hay. Es decir, ellos no tienen, no encaja dentro de su metodología de trabajo de este tipo de informes. Lo tienen que hacer o a través de una empresa externa, alguien, un colectivo que pide una subvención. Nosotros sin subvención en este sentido lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que se han hecho las cosas porque nosotros hemos presentado la información. Y mientras más atractivo y más contundente, mejor. El trabajo de campo ha sido exhaustivo, una información, cuando digo, del histórico, y ahora mismo nos atrevemos a cosas como, por ejemplo, a modificaciones del lecho del río. Se han perdido vías pecuarias, que lo hemos tratado varias veces. Es que hay 2 kilómetros de vía pecuaria que está perdido. Oiga, que nunca se podrá recuperar el río de Ubrique, ni sendero, ni los atractivos, es que se ha perdido. Es que tú, si ahora vas por la vía pecuaria, vas por el centro del río. Entonces, esto es incomprensible, que ni siquiera desde el ayuntamiento, digamos, se está colaborando en esto. Nosotros hubiéramos pedido más participación a través de los consejos sectoriales, en este caso nunca se ha reunido para este tema, o bien a través de reuniones técnicas entre el ayuntamiento y nosotros. Pero nosotros lo que estamos seguros es que es la única manera de entregar. Esto ya tiene una copia por encima de la memoria, lo tienen los técnicos y lo ven muy bien. Luego, lo que estamos convencidos es una cosa, que ahora hablaremos, que no quiero, lo que se ha aprobado este día 16, ¿no? Lo que nosotros es que trasladamos toda la situación actual del río, tanto al embalse de los Hurones, que está ahí, que el ayuntamiento ahora tiene un beneficio económico, pero nunca lo hemos beneficiado, y a un trasvase que desde la Junta, desde la Confederación Hidrográfica, el río ha sido un caudal. Los daños que tiene es que hay un desconocimiento por parte de todo el mundo, es decir, corrimiento de ladera que puede afectar a la carretera, que se puede cortar, cambio de río, colectores mal hechos, huertas tradicionales, molinos, es decir, nosotros lo que exponemos cuál es la realidad, y entendemos que como quien es el causante de este daño ha sido el trasvase, nosotros solicitamos que estemos en la comisión de explotación del trasvase, para que se escuche no solamente a la Junta, al Estado, sino también al Ayuntamiento de Ubrique y también a nosotros. Bueno, lo curioso es que el Ayuntamiento también ha pasado de esto y no se ha tenido ni una comisión específica para tratar esto, para ir juntos. Se está dando el caso que lo que nosotros vamos a presentar el ayuntamiento lo desconoce. Bueno, pero estas son maneras de trabajar. Pero lo que nosotros estamos seguros, que esto es real, es cierto, y vamos a llegar hasta el final. Y lo que no quería que se me olvidara es que este pasado día 16 de septiembre está aprobado por el Estado. Es lo que sí. Te iba a comentar precisamente, sí. ¿No? Dentro de este ámbito, la aprobación del plan hidrológico de demarcación del Guadalete y Barbate. Esto oficialmente ya ha salido en el BOE. ¿Cómo afecta esto al río Ubrique y a nuestra zona hidrológica? Sí, afecta sobre todo a la zona del embalse, porque aquí se recogen qué zona recreativa se le va a dar a los embalses, qué prioridad se va a tener con respecto a tramos de río. Nosotros en un principio no los quiero mirar porque ya en su momento hicimos alegación y como ya es el día 16, yo tengo una copia y todavía no lo he leído. Realmente es que algunos estamos asumiendo más responsabilidad de la que tenemos capacidad para ello. Entonces nos vemos desbordados. Hemos estado con esto y ahora te encuentras con la patata de que por fin tenemos esto aprobado. En su momento presenté unas alegaciones en nombre de la Asociación Tamal, no sé si han sido tenidas en cuenta, porque tampoco desde el Ayuntamiento se ha favorecido, digamos, una relación para que se presentara qué queremos con un río que pasa por el término municipal. Lo que sí es cierto es que desde el día 16 tenemos un Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde se aprueba el plan hidrológico, la demarcación hidrológica, digamos, del Guadalete-Barbate. Nosotros lo vamos a leer bien, creemos que si no se puede hacer una cosa de uso público de conservación, entendemos que habrá alguna fórmula, y lo digo por el miedo que pueda tener con la zona del embalse y de los Hurones, pero con el río no, porque nosotros vamos a orientar todo hacia el tema del trasvase. Que por cierto, esta es la demarcación, el trasvase parece que está caído y no viene. Es que aquí, esto es muy curioso, cuando se elaboró un documento y parece que los colectivos son los que tenemos que aclarar de lo que falta o no falta. Pero que tan pronto presentemos antes, tan pronto esto esté, digamos, ya que tendrá que ser en esta semana, pues tendremos que empezar a ver qué alegaciones, qué sugerencias, qué modificaciones o cómo interpretamos, digamos, esto, que en un principio es un documento muy importante porque te dice exactamente qué es lo que se debe de hacer en el río, ¿no? Viene que he participado yo en varias reuniones y otra cosa es quizá por falta de apoyo, por falta de capacidad, algunas cosas no las hayamos trasladado bien, pero entiendo que se está siempre a tiempo pues de reconocerlo y de modificarlo, pero trabajando estamos en eso y es que no damos a tiempo. Y muchos de estos temas me imagino que los pondréis en la mesa en la reunión que tenéis prevista, aunque ya os han confirmado por parte de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, el delegado de Medio Ambiente provincial, que se va a reunir con vosotros en el bosque. Sí, en el bosque. Ya presentamos hace tiempo, después de desearle al nuevo delegado, que como hemos comentado, una persona próxima al río, nos conocemos de toda la vida, porque era el antiguo gerente de la Agencia Andaluza del Agua. Por lo tanto, es sensible y conocedor de por ahí. Me estuvo aquí en Ubrique para la reunión que tuvimos en el río cuando la anterior delegada vino, ¿no? Ya hemos hablado con los técnicos, hemos hablado con él y, bueno, había una prioridad cuando entró de delegado, que ahora es una macro consejería territorial, están desbordados, hay unas prioridades que tenemos que son normales. Después del retraso y por el verano. Los otros días se nos comunica que una fecha que teníamos prevista y que iba a ser los días de feria, de que se posponía, que estaba pendiente de fecha, pero aprovechándose una visita que haga el delegado al bosque, que todavía no ha venido, al Parque Natural de la Sierra de Grazalema, pues se va a atender nuestra petición. Nos enteramos ya de paso que el alcalde de Ubrique tiene solicitada una reunión. Y bueno, pues entendemos que, por lo que se nos dice, que después de nuestra reunión se tendrá con el alcalde y, sinceramente, me gustaría que antes que esta reunión se tuviera en el bosque, el Ayuntamiento de Ubrique tuviera, el alcalde tuviera la posibilidad de hablar con nosotros, que es lo que vamos a hablar. Dudo que eso pueda ocurrir, pero tengo que decir que aquí parece que cada uno que va por su camino. Pero yo creo que si tenemos una oportunidad, que no se va a tratar temas del río solamente, porque hay dos escritos, una de la Asociación del Río, que es la primera, que es la que nosotros, y una de contacto, así se los pongo yo en el escrito que le mando como Tamal, que es de los equipamientos, que vamos a hacer con los equipamientos, pero entiendo que en una reunión como esta, que ya vamos a tener bastante con el río, prioridad fruta del río pensando en la lluvia y demás, pero ya una toma de contacto después de esta reunión, entiendo que el alcalde va a llevar los temas muy parecidos a nosotros. Y bueno, pues entendemos que tendremos que ponernos de acuerdo porque puedo pensar que vamos defendiendo lo mismo, pero que nosotros ya la reunión la tenemos, el proyecto lo tenemos, la idea muy clara, todo preparado y en ello estamos. Hablando de equipamientos, precisamente solicitáis una reunión al ayuntamiento sobre el tema que habíamos comentado de equipamientos públicos que están cerrados. Bueno, llámese lo que es el campamento juvenil Cerro Mulera, el ecomuseo, lo que es el edificio del parque periurbano, sí, Ocuri, o el camping de Tabizna, ¿no? Sí, como esto de la reunión del alcalde, tuvimos conocimiento de ello, fue este jueves pasado, ayer, ¿no? Pues entonces, sí, sí. No, está uno en hortado, tiene que ser la edad. Si, digamos, pues vamos a escribir un escrito, pues recordando al ayuntamiento tantas veces que tenemos pendiente una, bueno, el consejo. Bueno, creo que el alcalde una vez dijo en la radio en una reunión que estaban caducados los acuerdos de tan mal con el ayuntamiento. Nosotros entendemos que no, pero en fin, nosotros vamos a seguir insistiendo, no en lo que tenemos derecho, sino en lo que estamos comprometidos a dar una salida. Es decir, no tenemos nada económico, ningún interés más que el social o el medioambiental comprometido o cultural comprometido con estos equipamientos, ¿no? Pero como existe esos documentos firmados, nosotros vamos a seguir, y en el caso que no, pues ya como ciudadanos normales, pues les vamos a estar insistiendo de que esto hay que dar una salida, y lo que no pueden ser equipamiento en Ubrique, desde Tabina hasta el parque preurbano como esto, que la solución sea que estén tapiados con ladrillo y cemento. Y por cierto, por ahí se dice que el culpable de esto puedo ser yo, que no le he dado salida. Bueno, yo tendré la posibilidad de denunciarlo y hacer gestiones, pero la capacidad de darle solución a estos equipamientos no la tenemos alguno. De equipamientos a infraestructuras, ¿por qué te querías pronunciar sobre el tema de la circunvalación? La verdad es que sobre ese tema, además, desde Tamal se habían presentado un buen número de alegaciones, 19 alegaciones en su momento, sobre un proyecto que además, bueno, pues ya tiene un recorrido de años importante en nuestra localidad. Es un poco de todo. Realmente, después del verano y después de la feria es cuando hay una nueva vida, parece ser. No puedo hablar en nombre de las asociaciones de vecinos ni la de Mirasierra porque el tema no lo hemos tratado en directiva, pero sí teníamos una reunión para este día 20. Entre uno de los puntos era la variante y los problemas de tráfico que se ha dado en la feria, antes y después de la feria, por pasar delante de Mirasierra todo el tráfico pesado. Se ha pospuesto sin tener fecha. Y bueno, pues ayer en Radio Ubrique que tuvimos la posibilidad de que había venido un parlamentario andaluz del PP y había hecho unas manifestaciones. Ya teníamos desde Tamal, pues lo mismo que te he dicho, lo de la infraestructura y demás, pues el tema de la variante. Y bueno, lo que nos sorprendemos es que un señor como este, con la disposición de ir al Parlamento a desatascar, es que tenga la información tan limitada a la hora de ir al Parlamento a defender un proyecto. Y vamos a mandar un escrito a él, porque entendemos que está próximo al ayuntamiento de Ubrique y al alcalde, para ver si se puede tener una reunión a nivel local. Mejor dicho, yo digo que se debería convocar al Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para tratar el tema de la variante, que desde hace 7 años que existe nunca se ha tratado este tema. Nosotros no relacionamos directamente la paralización de la variante con la Junta de Andalucía, casi. De Tamal y los colectivos o las asociaciones de vecinos Mirasierra La Ladera estuvimos en la delegación, presentamos alegaciones, se aceptaron las 18, bueno, presentamos 19, se aceptan 18 alegaciones que presentamos y se paraliza. Nosotros entendemos y creemos que la Junta de Andalucía considera conveniente que hubiera un PGO a nivel de Ubrique que facilitara lo que era la expropiación o la modificación urbanística en la zona. No se ha hecho, consideramos que los propietarios tienen derecho. Hay que decir que ahí hay que hacer una serie de expropiaciones por el recorrido que en principio llevaría la circunvalación y que en realidad, bueno, pues tampoco se han hecho esa serie de expropiaciones que tendrían que hacerse a los propietarios de esos terrenos. Exactamente. Nosotros creemos que lleva un retraso y buena culpa puede tener la Junta de Andalucía por no haber sido más ágil. Lo cierto es que está hecho el proyecto, un estudio geotécnico de la zona, que se metieron en la finca sin ningún tipo de permiso por una propiedad privada para hacer sondeo. Hay algo que hay que recordar, que fue el gobierno socialista el primero que sacó la variante y lo sacó condicionada al pegón y lo sacó y se hizo público en la Avenida de España y pudimos verlo y no era posible. Es decir, hay un documento que relaciona directamente al pegón lo que era la variante. Se desaparece porque hay un nuevo partido político que llega y, bueno, tiene derecho, digamos, de exponer y de modificar. La única cosa que es que no se ha hablado más del tema. La Junta de Andalucía, este proyecto viene ya de encaminado y nosotros entendemos que un PGO tiene que contemplar porque ya no es una cuestión simplemente de por dónde va la variante, es que hay otros factores, desde ellos vecinales, de propietarios y demás, que tener en cuenta. El proceso que se ha seguido a nosotros nos parece el adecuado cuando se sale. y hay unas alegaciones, periodo de exposición pública, nosotros alegaciones, no ha atendido muy bien las obras públicas, nosotros hemos tenido 3 veces reuniones con los técnicos en obras públicas, se nos ha atendido todo y en un momento se nos dice que se está a la espera del ayuntamiento por unos problemas que entendemos que son del PEGO, que nosotros comprendemos porque no se puede imponer a los ciudadanos nada. Lo que yo puedo criticar también es que, teniendo una herramienta tan buena como un consejo sectorial, es un consejo, lo digo porque hay unos consejos que se convocan de un día para otro para un tema. Este consejo no se convoca a nadie, parece que el tema importante es la salud y no otros temas. Nosotros consideramos que este tema es muy importante, no se ha contado con nosotros para que digamos qué es lo que se piensa desde los colectivos, asociaciones, presidentes y desde colectivos que nos dedicamos o estamos muy próximos al medio ambiente e infraestructura. Todo esto entendemos que por eso le mandaremos a este señor que vino los otros días, al candidato para presidente del PP, de ver de qué manera puede facilitar un contacto o que convoque al Consejo Sectorial para tratar el tema de la variante, que se atienda cuáles son las necesidades, que se conozcan cuáles son las propuestas de los vecinos y luego se tendrá el apoyo de los vecinos para exigir a la Junta de Andalucía que la variante se haga lo antes posible. Entendemos que ni la crisis económica puede justificar o condicionar que no se haga la variante, porque llevamos retraso y se puede hacer sino en 1 año, 2 años, 3 años. Lo que pasa, esto es como el puente de la bahía de Cádiz, una inversión faraónica que va a condicionar todo lo que se vaya a hacer en la provincia y demás. Nosotros entendemos que si aquello va ralentizado, pues nosotros queremos hacer que se haga también poco a poco, pero que veamos que poco a poco, y además todos los problemas que hay que resolver a nivel urbanístico y a nivel de no de medio ambiente, que ya se ha hecho el informe ambiental unificado, es que tenga la presión social que consideramos que también tenemos derecho a exigir desde Ubrique, ¿no? Otra reclamación que realizáis referente al plan de emergencia local, ¿no? Porque me comentabas que el centro operativo provincial pues ha aprobado el plan de emergencia contra pues incendios forestales. Contra lo que serían estos temas de emergencia dentro de este ámbito. Lo cierto es que, al hilo de esto, dado que ese documento, podemos decir, a nivel provincial se ha aprobado, también recordáis que el plan local de emergencias está ahí parado, no se ha llegado a aprobar definitivamente, ¿no? Exactamente, como está la situación, hay un plan de emergencia contra las catástrofes, que es el plan municipal, ese famoso que fue un borrador, luego se elaboró uno definitivo, que llevó a pleno y se retiró, este pasó luego a una comisión, a la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se quedó allí de que, esto hace meses, esto ya es histórico, de que se iba a crear una mesa de trabajo, de eso nunca más se supo. Es decir, eso ha estado ahí paralizado y eso, menos mal que no ha venido ninguna catástrofe, pero llevamos meses con que el ayuntamiento no diga nada. Lo que siempre hemos dicho, que independiente de ese plan de emergencia local, hay otro plan que Ubrique, por encontrarse en zona Infoca, es exigible un plan de emergencia, se llama un plan de emergencia contra los incendios forestales, imprescindible en esta zona, tan condicionado, digamos, por el factor de incendio forestal y por el medio ambiente. Este proyecto, desde el ayuntamiento, nunca se había hecho nada, aún estando obligado a tenerlo también. Lo que ha hecho el COP, ante la intención del ayuntamiento de darse cuenta que hay 2 informes y que el informe más importante es el del incendio, es que presentó una iniciativa de querer hacerlo. Lo que el COP está obligado, el centro operativo provinciales, que cuando ya no hay incendio, cuando todos los técnicos suyos ya, digamos, no hemos relajado con el tema incendio, colabora con los ayuntamientos desinteresadamente, gratuitamente, haciendo ese plan de emergencia local. En esa fase se está en Ubrique ya. Es decir, hay 3 ayuntamientos en la provincia de Cádiz que no tienen este plan de emergencia y ya el ayuntamiento de Ubrique por fin va a tener su plan de emergencia. Lo que nosotros como colectivo, como Tamal, lo que hemos solicitado es que ese plan, hasta antes de que esté en fase de borrador, queremos colaborar desinteresadamente, gratuitamente, aportando lo que sea, de manera que sea el documento bueno para evitar luego esas cosas que siempre dejan en evidencia alguno porque no se ha dado cuenta. En respuesta que tenemos es que sí, que no va a haber problema y que en estos días, ese tema lo vamos a hablar y ya por fin en Ubrique, y digo una cosa, Ha habido un incendio, se ha hablado mucho estos días en Ubrique de lo que ha pasado en Coín, en la zona de Málaga, en Mijas, la gente que ha perdido. Hoy el mayor riesgo que podemos tener ahora mismo en un incendio forestal son las casas aisladas, las urbanizaciones, las casas que no están fuera de ordenación. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Días después del incendio, bueno, un mes después, hay una nota de prensa donde cosas no se recogían, estos son los planes de emergencia, se va a tener en cuenta ahora. Tengo que decir que tienen que pasar cosas para que nos demos cuenta que es necesario o modificaciones o ampliaciones. Nosotros lo que sí estamos trabajando y colaborando, y creo que no nos va a fallar la Consejería de Medio Ambiente, porque es gratuito y porque es la mejor manera, y además yo creo que ellos tienen la participación, un ejemplo lo del río, que estamos colaborando, es que nosotros participemos en eso, y evidentemente nos gustaría que estuviera también el Ayuntamiento, pero eso ya no lo confirmo ni sé cómo están. Otro tema en el que queréis hacer una propuesta es el relativo a la recogida de basura en el casco antiguo, ¿no? Porque se generan muchos problemas por la propia fisonomía, ¿no?, de esta zona, por las calles estrechas, y bueno, pues evidentemente afecta más, ¿no?, la colocación de contenedores, las puertas de las personas y demás, así que en ese sentido quería realizar una propuesta, ¿no? Sí, ha habido algunos vecinos del casco antiguo que nos ha dicho, y este verano quizá cuando se den más las incidencias, de las molestias de los contenedores que tenemos en el casco antiguo, ese contenedor más pequeño, más grande, que por estar en una casa puerta, al lado de una ventana, pues entre las personas que no somos del todo sensibles ante la ubicación donde depositamos la basura cuando podemos, y además podemos echar hasta un animal muerto, como he tenido oportunidad de sacar una fotografía, bueno, pues siempre hay una queja o hay un malestar, aparte de lo estético, de lo insalubre, también de este tipo de contenedor. Bueno, tenemos eso en Ubrique, en un casco antiguo, muy bonito, con estas molestias que podemos ocasionar incendios, ya las molestias de dicho incendio, la propiedad, de ruido. Y bueno, lo primero es que cuando uno está en un pueblo, en una localidad, y tenemos una información, nos ponemos en contacto con varios y vemos que nos sorprende que un pueblo tan próximo a nosotros, mayor, con una mayor capacidad de actuación como es el Ayuntamiento, hay otro, pero el que me llama de Arco, es que su casco antiguo no hay ningún contenedor. Es decir, se sigue utilizando el sistema tradicional de un coche pequeño y van por detrás dos señores con una bolsa, se van acercando y las personas mayores le cogen. Bueno, esto podría ser una solución si lo tenemos en Arco, no ensucia la calle, no hay lixiviado, no hay tal, porque no se puede en el casco antiguo, que es una mínima parte del pueblo en cuestión de capacidad, otra cosa la extensión. No hemos puesto en contacto con Biorreciclaje, no lo ve descartado, y estamos buscando pues la posibilidad de trasladar esto al Ayuntamiento para que, de manera que los soterrados están muy bien en los sitios donde están estratégicamente, han ganado en calidad, pero entendemos que el problema, digamos, estético, de molestia y de riesgo que puedan existir, se puede hacer de manera que, de alguna manera, que también hemos expuesto, se puede hacer. No nos corresponde a nosotros solos, estamos intentando hacer con asociaciones de vecinos de la zona, a veces la propuesta se hace conjunta y si no a nivel político, pero que siempre lo estamos viendo. La oportunidad que tú me das en la radio es que tengamos la información que Ubrique no estamos aislados, que los problemas que podemos tener aquí en otros pueblos le pueden haber dado una solución, y que bueno, que no hay problema, y evitar que personas como que han ido al médico con ansiedad, que ha habido pelea entre vecinos, puede hacer una muy buena solución en todos los sentidos para el casco antiguo, ¿eh? Otro lío que nos metemos. Una solución concreta para un problema concreto, ¿no? Para una zona concreta, pues ahí está una propuesta. Y terminamos, no tenemos más tiempo, pero simplemente, si te parece, otro día nos extendemos más, pero durante las últimas semanas, además, bueno, pues a través de diferentes webs hemos podido comprobar numerosos hallazgos que he venido realizando dentro de lo que es el proyecto del Atlas. Pues ha habido una serie de hallazgos bastante llamativos sobre patrimonio, ¿no? Y por ejemplo, entre ellos, coméntanos, hay alguno muy curioso, ¿no? Curiosísimo, y además de una gran importancia. Como comentamos aquí antes del verano, pretendíamos pues cerrar lo que era el trabajo de campo para el Atlas que queremos elaborar sobre Ubrique, que será un referente antes y después para Ubrique y para el entorno, por la información que se da, el tratamiento, y entendemos que es una nueva manera de saber o de conocer el patrimonio, que nos sirva como un recurso no solamente turístico, sino también ambiental y cultural, didáctico, pedagógico, todo lo que le queramos contar, porque es una información que está ahí y a lo mejor ahora todavía estamos a tiempo de recuperar, moviéndonos en una zona que era muy perdida, que aislada, que es la zona comprendida entre el Prado del Rey y el Bosque, que estábamos cerrando pues la parte esta de la frontera, los antiguos caminos, viene la isla Vereda de Urique, las cinco villas, un mundo muy bonito, lo digo por las personas que hemos ido buscando una hojita, una referencia, unos porqués, unas justificaciones, porque cuando se va al campo uno se está pregunta siempre qué va buscando. Nos encontramos una piedra que presentaba un aspecto muy raro, que eran como si hubiera estado labrada, como si fuera de una columna, como si fuera, pensamos que podría ser un fósil, pero gigante. Y bueno, ¿tú qué haces aquí? Te saco una fotografía, va arqueólogo especialista, que es el arqueólogo que pertenece al grupo de trabajo que estamos colaborando con el tema de los dólmenes. Y bueno, se nos dice que es una piedra que aquí en la península ibérica pues prácticamente no existe. Sí la hay en Francia bastante, y era el pulidor de las hachas de piedra que se utilizaba en la zona prehistórica. Entonces nos llevamos una sorpresa, que algo que no conozca, la casualidad de ir un día atravesando por el sitio donde no tiene que atravesar y te la encuentres. Yo digo, parece mentira que somos pocos los que vamos, si fuéramos muchos más, el trabajo que hacemos es cuadricular, no dejan nada, pero que es importante, digamos, para Ubrique, no está lejos del término de Ubrique, está muy relacionado con los dólmenes del Juncal y demás, creemos que vamos a intentar que esa piedra se pueda, la piedra es más grande que un 600, dos veces un 600, lo digo por usted, es inmensa, que pueda estar en un sitio. En la interpretación pretendemos que en Ubrique se complemente con los de Alberite, entonces en ello estamos, y bueno, confirmado de que lo es, y en ello estamos. Luego también se han encontrado otros hitos de referencia de la época de la Orden de Calatrava, y en ello estamos. Y bueno, pues que, hombre, la satisfacción de que ese patrimonio pues ha sido visto después a lo mejor de 3.000 años, 4.000 años, y que ya está en conocimiento de la Delegación de Cultura, que por cierto también hemos pedido una reunión con ella para ver si esto a través de andamio podemos tener más recursos para elaborarlo, pero que con ello, con lo que se ha encontrado últimamente, más que satisfecho. De paso ya, pues no lejos de este lugar se ha encontrado otro dolmen, lo que más o menos nos dice que no hay casos aislados, sino todos los dolmenes, todas las tribus que había entonces en esa época están ahí, y bueno, en ello estamos. Y muy satisfecho por el trabajo hecho, digamos, porque me puse a bailar a la hora de verlo eso. No, son alegría cuando, no el esfuerzo, sino cuando la casualidad muchas veces te dice que este patrimonio está por ahí perdido. Pues de todas formas, otro día nos centraremos más en el tema, la verdad es que nos quedamos sin tiempo. 12 y 8 minutos, vamos a dejarlo aquí, pero además de los temas que hemos abordado, bueno, pues son cuestiones que evidentemente hay que hacer seguimiento de las novedades que se van produciendo, y lo iremos viendo. Pepe Arroyo, que como siempre, muchísimas gracias, como portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.